Bueno, muy bien, ahí mientras escuchamos la Zamba Azul del gran Tito Francia y Armando Tejada Gómez, porque hoy hemos tenido todo el día música de Armando Tejada Gómez, tenemos en contacto también a un guaymallino, guaymallencino, guaymallense, ¿cómo es Lacerino, guaymallén? este No, es bueno, Lacerino. hoy vive y habita en los pagos de Guaymallén, que es un departamento hermano, con Las Heras tenemos Claro. la mejor, ¿no? Así que no, pero no sé cómo sería el onomástico. Dorreíno, creo que este. Sí, Dorreguino, seguro. Pero bueno, el gran Gato Basile que está con nosotros, ¿cómo le va? No soy de aquí ni soy de allá. Decía alguien que le Fundo gustaba Cabral. levantar el vaso y brindar por la gente. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿A dónde anda? Ahora estoy yendo para los pagos de San José, caminando. Pero anoche estuve en otro lado. Anoche estuve en un evento que se hizo en el Centro Cultural Israelita, particularmente en su sala de teatro, la Ana Frank. Se hizo un acto de conmemoración de los 80 años del levantamiento partisano del gueto de Varsovia. Tuvimos la oportunidad de hablar con Leonor Sklar, la presidenta de su comisión directiva. Escuchemos lo que tenía para decir con respecto a esto y después, si querés, bueno, desarrollamos un poco. Vale. Muy corto. Leonor Sklar, presidenta de la Comisión Directiva del Centro Cultural Israelita. Bueno, se realizó una conmemoración, un acto de memoria de 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Bueno, contanos qué te pareció, qué crees vos que se sintió. Bueno, fue un acto muy fuerte, para nosotros es muy emocionante, es muy emotivo. Y es un compromiso de honor mantener la memoria, recordar para que esto no vuelva a suceder, porque en estos momentos difíciles que estamos viviendo puede volver a pasar. Y bueno, fue un esfuerzo colectivo enorme de todas las instituciones que nos pusimos de acuerdo y venimos trabajando desde enero para que esto sea posible y que los videos puedan ser pasados en todas las instituciones y que cada institución ha tenido su acto y ha tenido su convocatoria. Y esto es nada más y nada menos que mantener viva la memoria, que es, digamos, imprescindible conocer la historia para contrarrestar las teorías negacionistas y discriminatorias. Sí, sobre todo en el marco de lo que está sucediendo hoy en el país con este avance del fascismo, sí. Literal, el fascismo literal, total y abierto. Así es. Agradecerte. Esa última reflexión te voy a pedir, con esto ya no te molesto, sí. Más, una reflexión con respecto a este comentario que te acabas de hacer. Bueno, es grave lo que se está viviendo porque realmente hay una desinformación tan grande que se piensa que estas teorías mesiánicas pueden venir a resolver los problemas de nuestro país, cuando en realidad no es así. O sea, tenemos que defender la democracia, profundizar la democracia, defender las instituciones y estar muy alertas a todos estos discursos que son absolutamente mentirosos. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, muy bien. Ahí para refrescar la memoria de cosas que uno dice, bueno, increíble, pero no hace mucho veíamos una nota de que hay un porcentaje mayor al 50%, ¿no?, de chicos que creen que el holocausto no sucedió, no saben, ¿no? O sea, que no tienen seguridad sobre eso. Y notas que se van uniendo, ¿no? Se están quemando libros, se están descontinuando libros, por ejemplo, el diario de Ana Frank, se lo está sacando de circulación en ciertas escuelas de Estados Unidos. El hombre sin historia, ¿no? Tal cual. Como propone el capitalismo, claro. Sí, adhiero a lo que estás diciendo. Podemos hilar un montón de cosas. Fuera del micrófono hablábamos con Leonor. Hilar, por ejemplo, lo que nos pasa en nuestro país con la negación de los 30.000 por varios personajes que hoy quieren volver al poder, entre ellos Macri, o que quiere acceder al a la presidencia, como el caso de Milei, y un montón de personas, hay políticos que están, expert, también que están en Congreso, que no debemos olvidar y mantener viva la memoria en tanto los discursos de estas personas, que tratan de minimizar incluso o banalizar lo que se hizo con el pueblo trabajador en la década del 70, ¿no? Y a lo largo de toda la historia de Argentina también, cosas que se banalizan, que no se comentan, en el caso nuestro el Mendozazo, por ejemplo, Benedicto Ortiz, y podemos seguir un montón de nombres que desde la educación no se ponderan, no se recuerdan, y que actos como estos, siguen manteniendo viva una llama, una luz, un candil, que por ahí es muy pequeño, pero que brilla, que sigue indicando el camino hacia dónde hay que pensar y actuar. Porque eso es también la banalización de la memoria, ¿no? Invadir los cerebros, los pensamientos, las ideas con estos discursos negacionistas. Les cuento que anoche también estuvieron participando gente de SUMEC para digamos, contar sobre datos concretos sobre el tema de esto que acabamos de hablar, y también hicieron como una advertencia sobre a la hora de acceder, sí, a los medios, a las redes, que tengan mucho cuidado de no caer en la trampa de el predictivo de YouTube y un montón de redes que te llevan a que vos solamente escuches una sola voz y que no te lleven al debate. ¿Qué quiero decir con esto? Vos, el predictivo te hace solamente llegar a los discursos de Sper, de Milei y demás, y exacto, vos no confrontás tus ideas o tu pensamiento con otros discursos, las madres, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Se te genera una burbuja informática y te crea una realidad que no coincide con el pensamiento popular. Exacto, sí, o con la necesidad propia de la gente que necesita formar su opinión a través de mirar distintas campanas, ¿no? Si vos estás todo el tiempo escuchando una sola, y claro, obviamente eso actúa sobre tu subjetividad, pero eso ya es algo común, lamentablemente, en los medios actuales. Bueno, estamos... Tal cual, no sé si... por eso se hablaba de esto, las personas que hablaron fueron María Victoria Prior y Ana Laura Piccolo, así que, bueno, muy emotivo, como dijo Leonor, mucha presencia de personajes importantes del pensamiento en la defensa de los derechos humanos, por dar un nombre, Nino Bonoldi estuvo, así que, bueno, ahí estuvimos presentes, está todo el acto en Instagram, en un vivo que hicimos para Instagram, si alguien quiere rever qué es lo que pasó anoche. Perfecto, muy bien. Bueno, excelente. Excelente.